La charca. En una fría noche de invierno, en una charca fresquita, fresquita, las ranitas, Coquita y Tulita, comenzaron a croar. Era su forma de llamar a la lluvia. Querían jugar con ella un ratito. Al fin llegó la lluvia. En ese momento, el sapo Belardo se animó a salir de su escondite. Belardo era un sapo grandote, imponente. La charca temblaba a sus pies. Era el más pesado entre los croadores. En un par de saltos, se plantó al lado de Coquita y Tulita. Abrió su enorme bocota, pero Belardo no croó. De su boca salió un sonido mágico, como de cascabeles diminutos. Coquita y Tulita no sabían qué pensar. ¿Sería extranjero este sapo? La verdad es que nunca le habían visto por la charca. A lo lejos se oyó croar esta vez sí, un croar de sapo sapote. Todos se giraron. Querían ver quién era el nuevo sapo. Pero al darse la vuelta, solamente vieron a una señora regordeta, con cara angelical, vestida de blanco, una hada madrina. Una hada madrina con voz de sapo. ¡Qué lío de cuento! El hada miraba al sapo Belardo. Belardo miraba las ranitas. Las ranitas Coquita y Tulita se miraban entre sí. En ese momento, se oyó un caballo que se acercaba galopando. ¡Qué deprisa toda junta! La lluvia poco a poco se fue apagando. Se estaba convirtiendo en nieve. El galope del caballo se hizo más lento y apagado. Entonces pudieron ver a un caballo pasar, tirando de una hermosa carroza. Todas dieron saltitos, intentando ver a través de la ventana de la carroza, curiosas por saber quién tenía tanta prisa. Un minuto en peligro de extinción viajaba en la carroza. Era un minuto hipnotizado. Lo habían atontado para que no pasase tan rápido. El caballo intentaba explicárselo a todas a la carrera. No podía parar. El sapo Belardo dijo ¡ah! A su manera, como pensando, ya lo entiendo. Y antes de que nadie pudiera reaccionar, el minuto se despertó, encandilado por el sonido. El minuto quiso saber enseguida qué había pasado. Lo último que recordaba es que era verano y allí hacía mucho frío. Un remendador de voces podría negociar el intercambio entre el sapo y el hada. Quizá él también sepa por qué se había perdido el minuto. ¿Quieren las voces ser remendadas o están bien así? Tampoco está nada mal ser un sapo mágico ni una hada vacilona. A lo mejor el minuto se está pasando de listo, queriendo tenerlo todo controlado. El tiempo se había echado a dormir y por fin se podían hacer unas cuantas travesuras. Puede que en el bosque no necesitasen aquel minuto después de todo. ¡Gia! ¡Gia! Dijeron todas juntas, asustando al caballo. que volvió a galopar. El minuto se alejaba. Había empezado a llover de nuevo.